En saludo al 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, los militares, distintos sectores y capas y estudiantes concurrieron a la colina Mansu para rendir tributo de homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Ante las estatuas estaba colocado el cesto de flores enviado por el presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un. Se colocaron cestos de flores en nombre de órganos del partido, las Fuerzas Armadas y del Poder, unidades militares, instituciones a todos los niveles y centros docentes de la capital y de la sucursal del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en Pyongyang. Todos hicieron una profunda reverencia a las estatuas. Similar actividad se realizó ante las estatuas y las imágenes sonrientes de los grandes líderes erguidas en todo el país, incluida la Universidad Kim Il-sung.